Comienza en Radio María, Yucat. El catecismo para jóvenes dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Buenos días a todos nuestros oyentes de Radio María. Comenzamos un día más el UCAT, el Catecismo de los Jóvenes. A esta hora, todos los días, nos acercamos a través de esta herramienta que nos dejó la Jornada Mundial de la Juventud y a través de la cual desgranamos punto a punto, con la ayuda del obispo de San Sebastián, el catecismo que nos acerca nuestras, las buscamos respuestas y nos acerca esas respuestas que nos da la Iglesia, con un lenguaje joven, con ejemplos, una manera de acercarnos con frescura a la verdad con mayúsculas, Jesucristo, camino, verdad y vida. Comenzamos cuando tenemos en San Sebastián 14 grados. Yo no sé cómo están las cosas por Madrid, Cristina. Padre Esteban, aquí siempre hace mal frío. Tenemos 6 graditos esta mañana. A ver si rezamos más y elevamos la temperatura espiritual. Vamos a ver cómo estamos por tierras romanas, porque hoy tenemos a nuestro obispo en la ciudad eterna, en Roma. Buenos días, José Ignacio. Muy buenos días. Desde aquí, aquí también tenemos 14 grados, estamos más templados y, bueno, dispuestos a vivir también un día, pues un día importante para nuestra diócesis de San Sebastián, porque hay una presentación también de la obra del padre Arizmendi Arrieta, cuyo proceso de beatificación está introducido. Hoy es también un día muy cordiano, estamos en la memoria, celebramos a aquella religiosa que recibió los mensajes del corazón de Jesús. También estás en Roma, estamos en pleno desarrollo de ese sínodo. ¿Cómo se vive nuestra jornada eclesial? Pues sí, la verdad es que nosotros vamos a tener aquí un encuentro precisamente con algunos de los padres sinodales, con algunos de los cardenales que van a asistir hoy a la tarde a ese acto de presentación de la obra de Arizmendi Arrieta, que es precisamente pues este sacerdote que fue durante muchos años coadjutor de Mondragón y que llevó a cabo esa obra de las cooperativas de Mondragón. Decir que hoy es un día muy ligado a los que tenemos especialmente pues a adhesión a la devoción del corazón de Cristo. Pues un servidor tiene pues el regalo de Dios de tener como escudo episcopal el corazón de Jesús. En ti confío, en ti confío, y lógicamente pues la pues esta fiesta de Santa Margarita María de Alacoque creo que es para todos nosotros un recordatorio de que el amor no es amado. Ese es el mayor drama de la humanidad. El mayor drama de la humanidad es que el amor con mayúsculas, que es Dios, no es amado. Y la única manera de resolver este drama es que haya una respuesta de amor, y en esas estamos, y por eso la devoción al corazón de Cristo, hoy día de Santa Margarita, pues queremos subrayarla más que nunca. Un día precioso para acercarnos al corazón de Cristo, que es decir, como decía nuestro obispo, al amor de Dios, un amor personal, un amor que estamos percibiéndolo también a través de la doctrina que nos está dejando día a día y que aquí en Radio María vamos desgranando. Bueno, pues sin más demora, comenzamos en Radio María este programa que dedicamos todo él al... Thank you. Como todos los días, comenzamos atendiendo a aquellas personas que durante la jornada de ayer estuvieron escuchando el programa en diferido. Sí, sí, se puede escuchar este programa en diferido bajándoselo de la página principal de Radio María, www.radiomaria.es. Ahí tenemos el podcast. Son más y más los que se están dando cada día de alta y desde ahí poder bajarse el Yucat o otros programas también de Radio María. Te bajas el programa del Yucat, lo escuchas durante la jornada y también puedes participar haciendo tus comentarios en las redes sociales. Vamos a comenzar atendiendo lo que en las redes sociales y también en el correo electrónico yucat@radiomaria.es, lo que ahí se nos está preguntando en torno a los temas que ayer planteábamos, ayer aquí comentábamos. Por cierto, que con un poco de retraso, pido perdón. Hoy hemos colocado de madrugada, normalmente lo hacemos ya al anochecer, por la noche colocamos los temas para que también la gente pueda ambientarse y ver qué es lo que hoy vamos a tratar. Bueno, pues hoy de madrugada hemos colocado esas preguntas que luego desarrollaremos, pero empezamos con los puntos 19 y 20 que ayer aquí en Yucat comentábamos. Vamos a empezar, José Ignacio, con un correo electrónico. Nos dice en yucat@radiomaria.es. Buenos días, me gustaría saber el modo de ganar las indulgencias por este año de la fe. Amparo, desde Yecla. Bueno, pues esa pregunta es muy práctica y hay que decir que la penitenciaría apostólica, que es, pues digamos, el organismo de la Santa Sede que se ocupa de este asunto, pues ha promulgado pues un decreto sobre cómo ganar las indulgencias durante este año de la fe. Y se nos encomienda a los obispos concretar en cada diócesis cuáles pueden ser las formas concretas en las que, a través de los cuales, o iglesias concretas en las que se haga una visita especial pues para ganar la indulgencia plenaria. Por lo tanto, tiene que haber como una concreción diocesana, para que quede especificado cuáles son las formas concretas de adhesión o de poder obtener la indulgencia plenaria. Bien, es cierto que en ese decreto pues se hace referencia a la importancia de significar con la profesión de la fe. El estudio y la profundización sobre la fe son uno de los medios, este mismo que estamos haciendo aquí, ¿no? Pues nos dispone para poder recibir la indulgencia plenaria, la profesión de la fe, la visita a las iglesias profesando la fe, pero tendrá que ser concretado por cada diócesis según ese decreto de la penitenciaría. Vamos a continuar con el Facebook, ahí también en torno a este número 19, recordamos la pregunta del 19, ¿qué función tiene la Sagrada Escritura en la Iglesia? Y en torno a esa pregunta, o sin tener a veces también es que decirlo, con mucha libertad nuestros oyentes preguntan otras cosas. Manuel Agustín nos dice, soy Manolo de Huelva, San Jerónimo nos dice que pues desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. También hoy, era el día de ayer de Santa Teresa de Jesús, decía, a mi parecer, si no nos terminamos de conocer, si no conocemos a Jesucristo. Pero a raíz de algo que dijo el sacerdote en la homilía de este domingo, no era mi iglesia habitual, sobre el acceso a las Sagradas Escrituras, estuvo prohibido al pueblo llano hasta el Concilio Vaticano II. ¿Por qué razón? No lo entiendo. ¿Sería por la inmadurez del pueblo? Muchas gracias y bendiciones. Bueno, lo cierto, quizás sea exagerada esa expresión, La Sagrada Escritura no ha estado prohibida al acceso al pueblo llano. Lo que pasa es que hay que decir que no se ha hecho un esfuerzo de traducción a las lenguas vernáculas, pues hasta ese momento del concilio o unos años también anteriormente al concilio. Se hizo un esfuerzo de traducción a las lenguas vernáculas precisamente porque el latín, hay que decir que fue San Jerónimo el que hizo la traducción llamada la Vulgata, que durante muchísimos siglos ha sido la traducción principal, ¿no?, que con la que la Iglesia Católica ha leído la Sagrada Escritura, pero claro, cuando San Jerónimo tradujo la Vulgata, el latín era el idioma del pueblo. Con el paso de los siglos, el latín dejó de ser el idioma del pueblo y entonces era necesario volver a hacer una traducción de la Biblia a las lenguas vernáculas, ¿no?, para que todos pudiésemos entenderlas. Bien, por lo tanto, sería exagerada la expresión que estuvo prohibido, ¿no?, el acceso del pueblo ya no la Biblia, ¿no? Sería una expresión poco correcta. Lo que hay que decir es que el latín, con el paso de los siglos, dejó de ser la lengua del pueblo y entonces quien no supiese latín pues no tenía la facilidad de acceder. Lo que llama la atención es que personas como Santa Teresa de Jesús, que por supuesto que no sabían latín, tuvieron un acceso a la Sagrada Escritura a través de los predicadores, que lo que hacían era, en la predicación, traducir, ¿no?, a la lengua del vernácula del momento el Evangelio que había sido proclamado en latín. Pero bueno, nosotros no tenemos excusa, no tenemos excusa porque lo tenemos traducido a todas las lenguas vernáculas en un esfuerzo grande por parte de la Iglesia Católica, y eso es una de las grandes aportaciones, ¿no?, del movimiento de la renovación bíblica que hubo en torno al Concilio Vaticano II, la facilidad del acceso a la Escritura. Da un paso más en esa misma línea, Isabel, desde San Sebastián. Dice, la Sagrada Escritura es fundamental en la Iglesia, puesto que es la palabra de Dios. El problema que veo es el tema de la interpretación, puesto que cada uno puede interpretarla a su modo, y ahí está la responsabilidad de los que somos Iglesia, de hacer nuestro lo que nos dice la Iglesia y no nuestras opiniones particulares. Yo creo que en este aniversario del Concilio Vaticano II en el que estamos, una de las cosas mejores que nos puede traer este aniversario es recordar que en la Constitución Dei Verbum, que es una de las constituciones principales del Concilio Vaticano II, se recordaba que la revelación tiene una doble fuente, que es la Escritura, pero que también es, además de la Sagrada Escritura, la tradición de la Iglesia. Y claro, y pretender interpretar la Sagrada Escritura al margen de la tradición de la Iglesia, pretender hacer una libre interpretación de la Sagrada Escritura, como afirmaba Lutero, que es una expresión suya, la libre interpretación de la Sagrada Escritura, pues es caer irremediablemente, ¿no?, pues en una proyección de nuestra subjetividad sobre la palabra de Dios. Obviamente, eso que dice Isabel es cierto, y además lo estamos comprobando, lo estamos comprobando a nuestro alrededor, que cuando se pretende interpretar la Sagrada Escritura al margen de la tradición de la Iglesia, inevitablemente hacemos un evangelio a nuestra medida, según lo políticamente correcto, con páginas de la Sagrada Escritura que quedan en la práctica censuradas, porque no están bien vistas. Y se hace una selección, en vez de hacer una acogida plena a la palabra de Dios. Atentos, que ahora nos tiran de las orejas, José Ignacio. Cristina, echo de menos las homilías la explicación de lo que quieren decir las lecturas, es decir, una lectura comprensiva, que cuando oigas la palabra de Dios al mismo tiempo sepas lo que nos quiere decir para entenderla y asimilarla mejor. Después será más fácil poder evangelizar a los demás. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a ver. La verdad es que yo creo que los predicadores, pues cada uno tiene sus dones, ¿no? Pero yo creo que somos conscientes de que debemos de esforzarnos en ello, Es verdad que ahora, que los padres sinodales también, sé que han hecho recientemente un comentario, pues diciendo que existe una preocupación porque a veces no sabemos predicar bien, no aprovechamos, ¿no?, pues ese momento de gracia, ¿no?, que es la predicación, porque a veces estamos preocupados en cómo llegar a los alejados. Y por ejemplo, los alejados los tenemos en un funeral delante nuestro y además plenamente dispuestos a escuchar, ¿no? Entonces, deberíamos, ¿no?, de orar más nuestras predicaciones, de llevarlas delante del sagrario, de hacer quizás un coloquio, si se me permite, y lo digo especialmente por los predicadores que también me están escuchando, un coloquio a tres bandas, preparando una homilía. A tres bandas, entre el predicador, entre Jesucristo delante que está en el sagrario, y entre un oyente imaginario que está ahí también en la capilla. Un oyente imaginario. Un coloquio a tres bandas para preparar una homilía. Ir delante del sagrario y pensar en que allí hay también no una tercera persona, además de Jesucristo y cada uno de nosotros, que es aquel a quien nos vamos a dirigir, y entre los tres preparar la homilía, creo que sería un buen método. Todas las preguntas son importantes. Intentaremos, si nos da tiempo, atender alguna más al final del programa, pero son las 8 y 16 minutos, 7 y 16 minutos en las Islas Canarias, y vamos a plantear el primer punto del día de hoy, que hoy de madrugada ya compartíamos con nuestros seguidores de Facebook. Vamos a leer esa pregunta. Recordamos que estamos en el capítulo tercero del UCAT. Los hombres responden a Dios. Y la pregunta para el día de hoy, ¿qué es la fe? La pregunta ciertamente es muy concreta. ¿Qué es la fe? Y la respuesta no se anda por las ramas, dice el UCAT. La fe es saber y confiar. Tiene siete rasgos. La fe es un puro don de Dios que recibimos si lo pedimos ardientemente. La fe es la fuerza sobrenatural que nos es necesaria para obtener la salvación. La fe exige la voluntad libre y el entendimiento lúcido del hombre cuando acepta la invitación divina. La fe es absolutamente cierta porque tiene la garantía de Jesús. La fe es incompleta mientras no sea efectiva en el amor. La fe aumenta si escuchamos con atención la voz de Dios y mediante la oración estamos en un intercambio vivo con Él. La fe nos permite ya ahora gustar por adelantado la alegría del cielo. Bien, luego aquí pone un ejemplo, UCAT, que es muy interesante, por cierto, muy atrevido, que luego lo voy a leer, pero es que este punto es muy enjundioso y voy a detener aquí, ¿no?, pues esta lectura. Y explicito un poco. Primero, ha comenzado diciendo que la fe es saber y confiar, dos cosas que son distintas y complementarias, saber y confiar. O sea, saber en cuanto que es adherirse a unos contenidos de fe, a los contenidos del credo, pero claro, no solamente es una adhesión intelectual, sería, o sea, una fe que fuese meramente una adhesión intelectual a unos contenidos, sería una fe poco vital. Además de creer en unas cosas, es fiarse de alguien, de Dios, seguirle a Dios. La fe no es solamente algo, creer en algo, sino seguirle a alguien, que es un matiz muy importante. Es verdad que para seguir a alguien hay que creer en algo. No se puede seguir a alguien sin creer en nada concreto. O sea, luego son las dos cosas. La fe es saber, pero la fe es confiar. Dos, digamos, elementos complementarios de la dimensión de la fe. El primero es más intelectual, saber, más, digamos, referido al entendimiento. Y el segundo es más referente a la voluntad. Es poner mi confianza en. Y luego, digamos que describe siete rasgos. Primer rasgo, la fe es un puro don de Dios que recibimos si lo pedimos ardientemente. O sea, la fe es un don de Dios. Ahora bien, Dios está deseando darlo. Está deseando darlo y la clave está en pedirlo. La clave está en abrirse a ello. Sería injusto que dijésemos, es que a mí Dios no me ha dado la fe. Hombre, Dios está deseando dártela. Es cada uno de nosotros el que tiene que tener la apertura, la búsqueda. Segundo rasgo, la fe es la fuerza sobrenatural que nos es necesaria para obtener la salvación. En muchos puntos de la Sagrada Escritura se subraya esto. El que crea se salvará, dice el Evangelio de San Juan. Ten fe en mí y te salvarás. El que crea y se bautice se salvará. Todo el que invoque el nombre del Señor con fe se salvará. Bueno, aquí hay distintos, he elegido unos cuantos versículos de la Sagrada Escritura, pero podría haber elegido muchos más. Es decir, la fe es una fuerza sobrenatural necesaria para obtener la salvación. Nosotros tenemos una visión muy, antropocéntrica, como si el hombre fuese, ¿no?, la causa de su propia salvación. Mire usted, el hombre por sí solo no puede nada. Nada somos sin la gracia de Dios. Por lo tanto, la fe es totalmente necesaria para abrirse al don de la salvación. Tercer rasgo. La fe exige la voluntad libre y el entendimiento lúcido del hombre cuando acepta la invitación divina. Es decir, la fe es un don de Dios, pero un don de Dios que nos pone en movimiento, nos pone en marcha, nos hace trabajar, hace que nuestro entendimiento se ponga en marcha para formarse bien, y una voluntad que entiende que tiene que amar más. Es decir, la fe no es algo que Dios ya me lo ha dado y se acabó. No, sino que me hace ponerme en marcha para crecer más. Cuarto rasgo. La fe es absolutamente cierta porque tiene la garantía de Jesús. Es decir, cuando sabemos que la fe está apoyada en el testimonio de los apóstoles, en el fondo en el testimonio de Cristo mismo, tenemos una plena garantía en no ser engañados. Me fío más de Dios que de mí mismo. Los demás me pueden fallar. Yo mismo me puedo fallar a mí mismo, que de hecho lo hago con frecuencia, pero Dios no nos falla, ¿eh? Es una absoluta certeza la que nos da la fe. Siguiente rasgo. La fe es incompleta mientras no sea efectiva en el amor. Es decir, no se puede separar la fe del amor. Una fe sin amor está muerta. Una fe sin obras de amor no es la fe de Jesucristo. ¿Eh? Y aquí otro rasgo importante. A veces distinguimos como si fuese un bisturí fe, esperanza y caridad. Pero lo cierto es que en la realidad la fe y la esperanza y la caridad no tienen líneas divisorias entre ellas, sino que están plenamente integradas. Siguiente rasgo. La fe aumenta si escuchamos con más atención la voz de Dios y mediante la oración estamos en un intercambio vivo con Él. Es decir, la fe es una amistad. Y por lo tanto, una amistad hay que cultivarla. Hay que cultivarla. La fe no es algo que se tiene. A veces yo a los jóvenes les he dicho el ejemplo: mira, la fe es como andar en bici. O vas para adelante o vas para atrás, pero quieto no puedes estar porque tienes que poner el pie en el suelo. Bueno, pues si se me permite el ejemplo, ¿no? Es decir, la fe, aunque yo no me dé cuenta, está en crecimiento o está en decrecimiento, pero parada no puede estar. La fe no es un adorno que pongo en la estantería y ahí está. O mi amistad va creciendo o mi amistad con Dios se va enfriando. Por eso es tan importante alimentar la fe. Y por último, ¿no?, el último de los rasgos. La fe nos permite ya ahora gustar por adelantado de las alegrías del cielo. La fe es un adelanto del cielo. Es recibir plenamente aquel del que allí, más allá de esta vida, vamos a poder disfrutar plenamente. Aquí no le vemos, pero estamos con él. Estamos con él. La fe es como una plena presencia de Dios, aunque no le pueda contemplar con mis sentidos. Pero Dios está, aunque no le pueda ver, aunque no le pueda tocar, Dios está presente. El cielo será no estar con alguien con el que yo no estoy ahora, no. Será disfrutar plenamente de la presencia de alguien que ya está conmigo ahora, y ahora pues únicamente le puedo percibir por la fe. Pero ya le percibo por la fe. Bien, pues esta es la explicación que hace. Y ahora añade Yucat un ejemplo muy interesante, muy atrevido. Esas son las cosas jugosas que tiene el Yucat, que es lo que viene ahora. Dice: muchos dicen que creer les parece poco, que quieren saber. Pero la palabra creer tiene dos significados diferentes. Y dice Yucat: cuando un paracaidista pregunta al empleado del aeropuerto, ¿está bien preparado el paracaídas?, y aquel le responde indiferente, creo que sí, no será suficiente para él. Esto quiere saberlo seguro. Pero si ha pedido a un amigo que le prepare el paracaídas, este le contestará a la misma pregunta. Sí, lo he hecho personalmente, puedes confiar en mí. Y el paracaidista replicará, te creo. Esta fe es mucho más que saber, es certeza. Y esta es la fe que hizo partir a Abraham a la tierra prometida. Esta es la fe que hizo que los mártires perseveraran hasta la muerte. Esta es la fe que aún hoy mantienen en pie a los cristianos perseguidos. Una fe que afecta a todo hombre. Bueno, como veis, aquí el Yucat ha sido un poco provocativo a la hora de poner un ejemplo. Diciendo, bueno, vamos a ver, hay dos significados diferentes de la palabra creer. Es que nosotros la palabra creer la hemos desprestigiado un poco, ¿no? La palabra creer es, bueno, opiniones, ¿eh? Se le quita, digamos, un término de la palabra, o sea, un término devaluado del término creer, pues es, estos son opiniones, pero no son nada seguras. Esto es una creencia, pero no es nada seguro. Claro, como cuando uno va a un aeropuerto y le pregunta, ¿no? Y, oye, ¿me has preparado bien? ¿Está bien preparado el paracaídas? Y dice, creo que sí. Pero bueno, oiga, yo no me voy a lanzar en el avión porque usted dice, sí, creo que sí, que alguien le he visto yo por ahí preparar el... Yo quiero estar seguro de si el paracaídas está bien preparado. Me voy a lanzar en el avión a ver si el paracaídas no se abre. Es decir, existe una forma de utilizar la expresión creo que sí, que es casi sinónimo de inseguridad, de conocimiento poco cierto, poco seguro. Pero como dice aquí el Yucat, hay otra forma de entender, ¿eh?, esa expresión creo. Es decir, ¿está preparado el paracaídas? Sí, lo he revisado yo personalmente. Puedes estar tranquilo. Y entonces le dice, te creo. Te creo porque me pareces una persona de confianza. Te creo porque sé que eres responsable, que eres de fiar. Me fío de tu palabra. Posiblemente si fueses otro distinto, no me fiaría y diría, tráeme el paracaídas que tengo que volver a revisarlo yo, que no me fío de ti. Pero sé que eres un hombre responsable, y que eres un profesional, etcétera, y me fío de ti, tráeme el paracaídas que me voy a subir al avión y me voy a lanzar. O sea, es decir, es una expresión de confianza, de un creo, pero un creo que da plena credibilidad a la persona, ¿no?, que me está testimoniando el mensaje de la fe para que yo me adhiera a él, ¿no? Creo que es una aportación, un ejemplo hermoso, una aportación interesante, la que hace aquí el Yucat, cuando quiere como sanar el concepto de qué es creer, en el sentido positivo de la palabra, y no en el sentido pues que generalmente hoy en día pues hemos un poco devaluado ese término, como creer es casi como algo, un sinónimo de inseguridad. Creo que esta gran aportación del Yucat nos podría ayudar mucho en la fe. Creer es dar credibilidad al que testimonia, porque su vida es incuestionable. Es incuestionable que Cristo es el Santo de Dios, y que el testimonio que Él nos da de quién es el Padre es un testimonio plenamente fidedigno. Como nos dice esta sintonía, nos vamos hacia las redes sociales para dar oportunidad a nuestros oyentes a que participen. Vamos a dar un saludo muy cariñoso desde Guatemala. Dulce María nos está mandando y nos dice la hora que es en Guatemala ahora mismo. La medianoche, ha pasado ya las 12:30 de la noche. Ella permanece fiel al Yucat. Las redes sociales las conocéis, yucat@radiomaria.es para los del correo electrónico. En Facebook se nos encuentra muy fácil, es Yucat Radio María. Y todos los que queréis utilizar el Twitter, muy fácil también, @obispo Munilla. También el teléfono, nunca lo cerramos, 91-153-8550, el teléfono de Radio María. La fe nos habla de testimonio, la fe nos habla también de que tenemos que contarlo a los demás. Cuéntame, ¿cómo te ha ido en tu viajar por ese mundo de amor? Estamos en Radio María, programa UCAT, el catecismo para los jóvenes. Vamos a dar parte también a todos aquellos que están en las redes sociales preguntando por los temas de hoy. Cuando son las 8 y 33 minutos, 7 y 33 minutos, vamos a plantear la primera pregunta que nos llega a través del correo electrónico yucat@radiomaria.es. Así nos dice José Ignacio Cipriano, no nos dice desde dónde, pero plantea el siguiente tema. Buenos días, hoy puedo escuchar Yucat en directo, pero mi pregunta es la siguiente. Cuando llega la prueba, el sufrimiento y el dolor, aceptarlo con fe y esperanza es la solución, pero a veces nos aleja de Dios. Es un misterio el dolor cuando nos quedamos sin respuesta. La fe es la respuesta. Un abrazo. A mí una cosa que me llama la atención, porque quizás la vida de los sacerdotes pues nos ha permitido entrar en el interior de muchos corazones y acompañarles, a mí me llama la atención observar cómo pues el misterio del sufrimiento, que para algunas personas pues se convierte en la llave, en la llave de la fe, en la llave de la esperanza, les abre a la sensibilidad religiosa, sin embargo para otras les escandaliza y les puede llegar a introducir en una crisis de fe. Por ejemplo, yo he conocido a muchas personas que el fallecimiento de su padre, de su madre, de su abuelo, de un ser querido, les ha acercado a Dios grandemente. Seguro que muchos oyentes ahora mismo se identifican con este perfil. El fallecimiento de tal persona a mí me dio una sacudida y me puso ante Dios. Y sin embargo también conozco a muchas personas pues que el fallecimiento de un ser querido les ha hecho entrar en crisis, les parece que Dios les ha fallado, que se han sentido traicionados por Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que la clave de la fe, la clave de la fe en la cruz de Cristo es dar un sentido al sufrimiento. Es decir, es una clave de sentido. La fe se caracteriza no por ser una varita mágica, ¿no? Como la hada madrina que viene con una varita mágica y dice, ala, pues que se cumplan todos mis deseos. Que, bueno, pues no, o la lámpara mágica, ¿no? Que venga, que salga aquí y que me... No es eso. Tenemos siempre que purificar la tendencia a hacer de la fe algo mágico. La fe no es algo mágico, ¿no?, que nos pretende quitar en la vida todo sufrimiento y dolor, sino Jesucristo ha venido a dar sentido a la cruz, a dar sentido al dolor, a acompañarnos en ella, ¿eh? Por eso es tan importante la fe en la cruz redentora de Jesucristo, que llena de sentido nuestra existencia, ¿eh? Es muy importante que profesemos, como decía San Pablo, creo en Cristo y Cristo crucificado y resucitado, por supuesto, pero quiere decir que tenemos que también tener cuidado, ¿no?, pues porque existe hoy en día una tendencia en la línea de la nueva era, ¿no?, hablar de un Jesús que no, un Jesús sin cruz, permitirme esta expresión, ¿eh? Un Jesús sin cruz, un Jesús que de alguna manera pues está difuminando un tipo de sabiduría, ¿eh?, o sea, difundiendo una sabiduría sapiencial al margen de la cruz. Y la auténtica sabiduría de Jesucristo es la de su cruz, que es camino de resurrección. También se nos plantea, Cristina nos pasa desde Madrid un mensaje, una llamada anónima, plantea un tema, dice que un evangelio, está yendo una chica a clases de Biblia, dice, y que se ha dicho que San Juan no es el que ha escrito el evangelio de San Juan. A ver si eso es verdad, nos pregunta. Bueno, vamos a ver, es decir, una cosa que... Estamos hablando de suposiciones, ¿eh?, porque, digamos, los escrituristas, bueno, pues en base a estudios, etcétera, pues hacen, lógicamente, van formulando sus hipótesis, ¿eh? Luego las hipótesis son. Pero es posible, es probable, y no es algo contrario a la fe, el hecho de que, por ejemplo, un evangelio como el de San Juan, pues esté escrito no exclusivamente por el apóstol, sino también por la escuela que él tenía a su alrededor. De hecho, el Evangelio de San Juan, pues uno ve con mucha claridad que tiene como dos conclusiones, ¿eh? Una conclusión en el capítulo 20 y el capítulo 21 vuelve a concluir, tiene como dos finales, lo cual quiere decir que el Evangelio actual de San Juan que conocemos, pues posiblemente ha tenido varias manos redaccionales. Pero eso para nosotros, los estudiosos tendrán sus hipótesis, ¿no?, de cómo San Juan tuvo una escuela en torno a él que le ayudó a recopilar los testimonios de Jesucristo. Pero para nosotros lo que nos da la garantía de entender que es un evangelio revelado es ese evangelio, tal y como nosotros lo tenemos escrito ahora, llamado el Evangelio de San Juan, ese es el evangelio al que la Iglesia le ha dado el reconocimiento de ser un evangelio canónico, es decir, un evangelio revelado por Dios, le ha dado la credibilidad de ser palabra de Dios, ¿eh? Así lo ha reconocido, sin que para ello importe nada o mucho, no nos importa nada si ha tenido una mano redaccional o dos o tres. El compromiso de la Iglesia de reconocimiento canónico de un libro es a ese libro tal y como está escrito de hecho. José Martín en el Facebook nos hace en torno a esta pregunta, bueno, pues una propuesta. Ante el batiburrillo, dice, de esos siete rasgos de la fe, ¿no deberíamos proponer una mejor tabla sintetizada, correlativa, estructurada y concatenada de las características de su contenido enumeradas del 1 al 7? Con su octavo simbólico imagen, basándonos en la gracia transmitida por los siete dones del Espíritu Santo. Bueno, se ve que nuestro oyente es un oyente muy ordenado y quiere encajar todas las piezas, ¿no? Vamos a ver, yo le diría que tenga paciencia, ¿eh? Porque, bueno, pues el Yucat aquí en este punto concreto, en este punto ha hablado de esos siete rasgos de la fe. Pero obviamente, según vaya adelante, ¿no?, el transcurso del catecismo, pues unos puntos se iluminan con otros, ¿eh? Se iluminan con otros, ¿no? Es importante, ¿no?, que haya pues un detalle en cada punto que estudiamos, pero es más importante todavía tener una comprensión de conjunto, ¿eh?, de todo el catecismo, ¿eh? Estos siete rasgos, bueno, pues entendamos también que no están así explicitados en el catecismo mayor, sino que han sido pues una especie de síntesis que ha hecho aquí el UCAT, el Catecismo para Jóvenes. Hay que distinguir en el UCAT, bueno, pues lo que es, por ejemplo, ese ejemplo que he puesto del paracaídas, del paracaidista, etcétera. Hay que distinguir lo que son los ejemplos, ¿no?, que el autor del UCAT ha hecho para acercarse a los jóvenes, de lo que es la doctrina católica en sí misma. Entonces, bueno, no es que la doctrina católica hable en ningún sitio de siete rasgos de la fe, no. Esto ha sido un poco, digamos, el esfuerzo pedagógico de quien ha escrito el UCAT. Nos vamos al siguiente tema. Son las 8 y 41 minutos, 7 y 41 minutos para nuestros hermanos de las Islas Canarias. Saludos a todos los que vais por las carreteras en busca de ese trabajo de cada día. El siguiente punto del UCAT. Es el punto número 22. ¿Cómo funciona la fe? La pregunta es cómo funciona la fe y la respuesta es la siguiente. Quien cree busca una relación personal con Dios y está dispuesto a creer todo lo que Dios muestra, revela de sí mismo. Al comienzo del acto de la fe hay con frecuencia una conmoción o una inquietud. El hombre experimenta que el mundo visible y el transcurso normal de las cosas no puede ser todo. Se siente tocado por un misterio. Sigue las pistas que le señalan la existencia de Dios y paulatinamente logra la confianza de dirigirse a Dios y finalmente de adherirse a Él libremente. En el Evangelio de San Juan leemos: a Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer. Por eso debemos creer en Jesús, el Hijo de Dios, si queremos saber qué nos quiere comunicar Dios. Por eso creer es acoger a Jesús y jugarse toda la vida por Él. Fijaros esta última expresión, creer es acoger a Jesús y jugarse toda la vida por Él. Creer no es únicamente adherirse a unos contenidos, a unos postulados teóricos, y luego hacer mi vida aparte. Eso obviamente eso no es creer, es acoger a Jesús en nuestra vida como Señor, darle el puesto central en nuestra vida, que Él sea nuestro Señor, y jugarse la vida por Él, es decir, pues plantear nuestra vida desde Jesucristo. Bien, eso obviamente, tal y como este punto ha explicado, supone pues estar dispuesto a acoger todo lo que Dios nos ha revelado. Uno no puede acoger parcialmente la revelación de Dios. Bueno, en la medida en que en que cuadre con mi identidad, etcétera, ¿no? Creo que ya me habéis escuchado en alguna ocasión pues esa especie de comentario irónico, ¿no? Irónico de aquel que decía: como decía Jesucristo, y en parte tenía razón, dice, hombre, en parte, vamos a ver, Es decir, si Jesucristo es el Hijo de Dios, es la revelación del Padre, pues yo no puedo estar seleccionando lo que Él me dice en el sentido de que esto me gusta, esto no me gusta, Bien, obviamente por eso dice aquí el UCAT que nosotros estamos dispuestos a creer todo lo que Dios nos ha revelado de sí mismo, Es una apertura plena a la revelación. Y añade el UCAT algo importante, y es que la pregunta por la fe suele comenzar por una pregunta por el sentido de la vida. El hombre experimenta el hecho de que todo lo que le circunda, todo lo que es el devenir de la vida, también necesita un porqué y un para qué. ¿Qué sentido tiene esta vida? Aquí el UCAT nos aporta una reflexión de un filósofo austríaco del siglo XX, Wittgenstein, que dice lo siguiente: creer en Dios quiere decir comprender que con las cosas del mundo no basta. Creer en Dios quiere decir comprender que la vida tiene un sentido. O sea, la fe también es fruto de el hombre en busca de sentido. El hombre busca el sentido de la existencia. Y es verdad que Dios le da el don de la fe para poder encontrarlo. Pero por eso es importante que entendamos que la fe no es únicamente un planteamiento teórico, también es un planteamiento existencial. Existencial. ¿Qué sentido tiene esta vida? El siguiente paso que da aquí el catecismo nos pone una reflexión de Benedicto XVI, una cita suya del año 2006, que dice: es importante aquello en lo que creemos, pero más importante aún es aquel en quien creemos. O sea, es decir, que el acto de fe, el hecho cristiano, no nace únicamente, ¿no?, como según una famosa frase de Benedicto XVI, por un convencimiento ético o por una doctrina aprendida, sino por el seguimiento a una persona, la de Jesucristo. Claro, que también hay que decir hoy en día, porque es que solemos jugar siempre a la ley del péndulo, pues hoy en día a veces algunos dicen que tener fe es una actitud existencial, sin que eso suponga creer en ningún dogma o en ningún credo. Pues eso tampoco es aceptable, obviamente. Eso es, según la ley del péndulo, irse al extremo contrario. Un extremo sería plantear la fe como una mera adhesión a unos postulados teóricos. Pero otro extremo sería plantear la fe como una mera actitudes existenciales sin ningún contenido concreto en nuestro credo y en nuestra fe. Como dice aquí el catecismo, la fe es saber y la fe es confiar, y tiene esas dos dimensiones, la dimensión del entendimiento y la dimensión de la voluntad, y las dos deben de ser complementadas. Para entender esto mejor, aquí hay otra cita de San Anselmo de Canterbury, del siglo XI, ni más ni menos, fijaros bien. Dice: creo para comprender, credo ut intelligam, dice, no, pues en la cita latina. Credo ut intelligam significa creo para comprender. Creo para poder comprender mejor. Y al comprender, amo más. Y al amar, comprendo mejor. Es decir, que el entendimiento y la voluntad se iluminan mutuamente. Y no debemos contraponer nunca entendimiento a voluntad, razón a amor, fe y caridad. No debemos de contraponerlos, sino debemos de integrarlos. Y por último, una cita de von Balthasar, un teólogo suizo, un célebre teólogo del siglo XX, que dice lo siguiente: nada puede y debe ser creído sino el amor. Solo el amor es digno de fe. Solo el amor es digno de fe. Es decir, es el amor de Dios el que ha demostrado al entregar su Hijo por la salvación del mundo. Es el amor de Dios expresado en la cruz el que nos puede llevar a decir: yo me fío plenamente del que me ha amado de esta manera. No puedo admitir ninguna duda sobre la intención y la voluntad y la veracidad de lo que me muestra el que me ha amado de esta manera. Repito esta expresión que creo que deberíamos de grabar a fuego en nuestro corazón. Solo el amor es digno de fe. Por eso Jesucristo es, solamente Él es digno de fe. Porque es la revelación del amor del Padre. Cuando el hombre entrega su corazón a falsos ideales, cuando el hombre entrega plenamente su corazón a lo que no es el amor con mayúsculas, pues está llamado a decepcionarse inevitablemente de una y otra manera. Y vamos a dejar en esta catequesis de esta mañana, vamos a dejar grabada esta expresión en nuestro corazón: solo el amor es digno de fe. Solo el amor es digno de fe. Vamos a abrir nuestras redes sociales en esta recta final del programa UCAT del día de hoy, cuando son las 8 y 50 minutos, 7 y 50 minutos para las Islas Canarias. Ya lo saben, en Twitter, @obispomunilla, en Facebook es UCAT Radio María y el correo electrónico UCAT@radiomaria.es. También está el 91-153-8550. Y sin perder un minuto, José Ignacio, vamos a ver, no sé si te acuerdas de Sara, una joven que nos planteaba en el programa anterior pues sus inquietudes vocacionales. Vuelve otra vez al tema en torno a la respuesta que se le dio. Entornos nos dice, pero si Dios permitió el fracaso de esa pareja o de esa soledad que me hace plantearme la vocación, pues precisamente para eso, para que nos demos cuenta de su llamada, para que abandonemos, no nos hagamos los sordos, ¿estas circunstancias estarán bien discernidas o seguimos huyendo de la soledad o buscando una salida? Es cierto que si el Señor te llama a un camino y nosotros escogemos ir por otro, ¿seguiremos igualmente felices si hubiéramos ido por un camino contrario al que Dios quiere? Está claro que la felicidad consiste en el abandono pleno en la voluntad de Dios. Pues estoy convencido de que si yo pues hubiese pretendido el camino del matrimonio en vez del sacerdocio, pues estoy convencido que sería un mal padre de familia. Estoy convencido, pues porque bueno, otra cosa sería que bueno, pues que habiendo cometido un error uno lo reconozca, se arrepienta y una vez que se ha arrepentido desde la situación en la que está, dice, ahora yo no puedo volver a retroceder a donde quisiera, debiera o no debiera de haber sido, pero ahora parto de donde estoy y en este momento entrego mi vida plenamente a Dios. Eso es otra cosa. Es decir, existe la capacidad de reconducir los errores, de reconducirlos y aceptando también la cruz de los errores cometidos. Bien, pero con respecto a la primera parte de la pregunta, uno tiene que discernir entre lo que es huir, una huida de una soledad, de lo que es que Dios te haya servido de, entre comillas, un fracaso, una soledad, para madurarnos. Es decir, Dios ha podido permitir una experiencia de abandono, de soledad, para crecer en madurez, para que aprendamos a no tener apegos afectivos o para tantas otras cosas. O sea, Dios ha podido permitir pruebas para madurarnos. Y desde esa madurez uno igual puede después discernir mejor su voluntad, la voluntad de Dios. Pero otra cosa es que una experiencia, por ejemplo, de fracaso en un noviazgo, no nos haya llevado a la madurez, sino más bien a una ansiedad que necesita agarrarse a algo y entonces huya buscando otra cosa. Eso es lo que hay que discernir, ¿no? Eso es lo que hay que discernir y obviamente por eso yo le hablé también al oyente de un acompañamiento espiritual, en el que hay que ver pues el grado de madurez al que nos ha llevado la historia de nuestra vida. Parece que nos está escuchando Jesús Domínguez y plantea, ¿cómo hay que entender correctamente la expresión aceptar sin reservas su voluntad? Bueno, pues yo creo que hay que entenderla como su propio nombre indica, si se me permite la expresión. Vamos a ver, es partir del momento presente. La voluntad de Dios se discierne, o sea, es más seguro el discernimiento de la voluntad de Dios cuando se trata de aceptarla que cuando se trata de elegirla. Muchas veces la voluntad de Dios uno no tiene que elegirla, sino tiene que aceptarla. A ver, pues mi matrimonio pues no es lo que yo hubiese soñado, y hay deficiencias, y mis hijos no son los perfectos, y mi mujer y mi marido no es el perfecto. Entonces, la voluntad de Dios, ¿por dónde pasa? Pues por la aceptación, y pocas veces la voluntad de Dios es más segura y más cierta como cuando la aceptamos, y no como cuando la elegimos. Siempre en la elección hay un margen de error, pero desde luego en la aceptación hay muy poco margen de error. O sea que creo que de esta manera, ¿no?, hay que hablar de un abrazo incondicional, ¿no?, a la voluntad de Dios. José Martín nos pregunta en Facebook, ¿funciona con sabio entendimiento? Está en torno a la pregunta de la fe. ¿Funciona con sabio asentimiento, con inteligencia confiada, con aconsejada voluntad de transmitir la nueva evangelización de la fe cristiana? Bueno, no entiendo muy bien un poco la formulación de la pregunta, pero hay que decir que la nueva evangelización requiere un pleno asentimiento, requiere un pleno asentimiento, al mismo tiempo que también requiere un esfuerzo de explicación. Las dos cosas son necesarias. A mí, por ejemplo, en el programa de hoy, bueno, pues me ha llamado la atención ese esfuerzo que ha hecho Ducat de distinguir lo que es la palabra creo en un sentido positivo, en un sentido negativo, con ese ejemplo del paracaídas y el aeropuerto. Bueno, pues obviamente está el Ducat nos está ayudando a tener un pleno asentimiento, pero también para eso, un pleno asentimiento a la revelación de Dios exige clarificar conceptos, porque verdaderamente pues hay muchas confusiones, muchas equivocaciones, ¿no? Por ejemplo, esta en concreto a la que me estoy refiriendo, el hecho de que muchas personas hayan reducido el significado del término creer, pues a algo inseguro. Esto es que no estoy seguro, creo, no estoy seguro. Claro, tenemos que purificar la palabra de las falsas adherencias que ha tenido, ¿no? Y creo que, por lo tanto, sí, hace falta un firme asentimiento y una clara pedagogía, ¿no?, pues para poder llevar adelante esta nueva evangelización. Una única palabra en 30 segundos, José Ignacio, para una llamada telefónica que me pasa a Cristina en el 91-153-85-50. Quiere una palabra sobre la evolución y la creación, las teorías evolucionistas y la creación. Bueno, madre mía, ¿no? Vamos a ver, yo creo que 30 segundos es muy poco para eso, pero digamos dos cosas, Primero, que para poder evolucionar, primero hay que existir. No evoluciona lo que no existe. Luego, primero tiene que haber un acto creador. Y en segundo lugar, ¿no?, la evolución supone un proyecto, supone una finalidad. Supone una meta. No es un caos, es un proyecto. Luego también tenemos que preguntarnos, ¿no?, de dónde nace ese proyecto y a dónde conduce ese proyecto, ¿no? Supone un alfa y un omega, un principio y un fin. Dios, principio y fin del universo. Muy bien, pues vamos al tema de mañana. No tenemos tiempo para más. Continúa la programación de Radio María, pero sí que vamos a dejarles, José Ignacio, como todos los días, esos puntos que mañana vamos a tratar aquí a esta misma hora en UCAT. Pues si Dios quiere, tenemos dos puntos. El 23, que dice, ¿hay contradicción entre la fe y la ciencia? Eso viene muy bien para la pregunta del último oyente. Y el siguiente, 24, ¿qué tiene que ver mi fe con la Iglesia? Estos dos puntos, 23 y 24, Dios mediante, los trataremos mañana. Y una bendición en directo desde Roma. De acuerdo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Así finaliza en Radio María UCAT, el catecismo para jóvenes dirigido en Radio María por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.